Resistencia Radio. Oídos libres. Hola, sean todos bienvenidos a un programa más de Resistencia Radio, un nuevo espacio para las bandas independientes de la Ciudad de México. Me voy a presentar, mi nombre es José Sauri y en esta ocasión les estaremos enseñando bandas independientes de mi gran ciudad de Mérida, Yucatán. Sí, como no, bandas que en un momento dado compartí escenario con ellos, tomaba las chelas con ellos y así. Entonces, en esta ocasión les voy a presentar a una banda de Mérida, Yucatán llamada Abstinencia, conformada por Rodrigo Ávila, José Luis Ávila y su servidor José Sauri. Y esta canción se llama Sauri Song. Resistencia Radio. Hoy. Oídos Libres. Y acabamos de escuchar Sour Song, compuesta, una canción compuesta en el año 2013-2014, años de secundaria, años de preparatoria. Vamos a cambiar un poquito el género musical. Les quiero presentar a una buena banda, una gran banda. Tiene un estilo único, podemos decirse. Ellos son Ave Delta, una banda que está muy activa en estos últimos meses, que han estado tocando en Chetumal, en la ciudad de Mérida. Han estado presentando nuevas canciones, nuevos sencillos. Si no me equivoco, esta semana deben estrenar nuevo sencillo, o ya lo estrenaron, no estoy muy seguro, perdón por el dato. Quiero mandarles un saludo a mis amigos de Ave Delta, Soberanis, Peniche, buenos amigos. Y esta canción se llama Platónicos. Considero yo que es una de mis canciones favoritas, muy pegajosa, muy, muy rítmica. Entonces quiero presentarles Platónicos de Ave Delta. Thank you. Y acabamos de escuchar el tema de Platónicos de Ave Delta, una excelente canción para andar en carretera, para estar en la fiesta, para cantar. Es un coro muy pegajoso esa canción, me gusta muchísimo, tiene un ritmo muy alegre, me gusta muchísimo. Y la banda que quiero presentar ahorita, vamos a regresar un poquito al punk. Esta banda tiene años que los conozco, se llaman Los Wilson. Es una canción que sacaron en el año 2019, antes de pandemia. Y hasta donde sé, se están frenando para sacar nuevo material. Y esta canción es muy movida, es muy punketa. Vamos a presentarles a Los Wilson. Yeah. Y bien, acabamos de escuchar a los Wilson con ¿Por qué te fuiste? Un título algo original de parte de los Wilson. Un saludo a mi querido amigo Dano Zavala, baterista de esta gran banda. Vamos a presentarles a una banda relativamente nueva, igual de Mérida, Yucatán, llamada The Wallens, que están estrenando un nuevo video. Y este sencillo se llama ¿Será que volverá? Estás en Resistencia Radio, yo soy José Sauri. Recuerden que si tienen alguna petición, tienen una banda y quieren que se escuche, por favor escríbanos en las redes sociales. Este es The Wallens y ¿Será que volverá? Muy bien, acabamos de escuchar a The Wallens, una banda nueva, una banda no tan nueva, 2018, antes de pandemia, todos antes de pandemia. Una banda muy fresca, muy movida, y ahorita vamos a cambiar un poquito el género musical. Quiero mostrarles una banda, una querida banda, se llama Faisán, liderada con Hugo Faisán. Hugo, no me acuerdo el apellido de Hugo, un saludo para Hugo Faisán, así le decíamos en la escena local, Huguito Faisán. Un saludo para Hugo Faisán, Esta canción se llama El Informal, es una canción muy fresca, muy movida, un género muy distinto a lo que estábamos escuchando ahorita, y me gustaría presentarles al Informal de Faisán. Y no podía pensar en nadie más que me pudiera interesar, y trataba de continuar y no pensar en lo que dejaba pasar. Y el tiempo nos acercó bien. Acabamos de escuchar a Faisán con El Informal. Recuerden que si les gustó alguna banda, pueden buscarlos en sus redes sociales, así como están escritos, los Wilson, AB Delta, Abstinencia, Wallens, Faisán. Ahorita vamos a mostrarles una banda. Esta banda es nueva igual, tiene 3 años, si no me equivoco. Es una banda con un género muy distinto, muy peculiar. La verdad es una canción, es una banda muy que se compromete en lo que hace. Ellos son King Won y esta canción se llama A Try. Por favor, estás en Resistencia Radio. Recuerda que si tienes una banda, tienes un proyecto, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. In the shadows of the island, the moon killer on the prowl, trio of eccentric professors, an echo of a howl. Turn out the light and interconnect the mysterious Dr. X. I have this feeling. Thank you. an ugly troglodyte insect, the mysterious Dr. X. Muy bien, acabamos de escuchar a King Wong con A Try, una banda muy prometedora, con un buen futuro. Un saludo a todos a los de King Wong. Y ahorita quiero mostrarles una banda un poquito antaña, un poquito viejita. Ellos son Yami, Roland, Ayala, un saludo para ellos. Y esta canción se llama Fiesta Disco. Espero les guste y estás en Resistencia Radio. Contigo me quiero quedar. Y al fin de cuentas yo no sé bailar. Una cerveza si yo ya estoy listo, pues esta noche nunca va a acabar. Y esto fue Yami con Fiesta Disco. Una canción muy movida para la fiesta, para todos los amigos. Quiero mandar un saludo a mis queridos amigos de Yami, Roldán, Ayala y Yaki. Un saludo para ellos, que compartimos buenos momentos juntos, tocando, viajando y bonitas experiencias que tengo con ellos. Ahorita les quiero presentar una canción. Esta banda se llama Saturno. Sinceramente, con toda honestidad, no la había escuchado hasta hace unos días. Es una banda muy prometedora, tiene 2 sencillos nada más en sus plataformas de Spotify. Están preparando un nuevo material que va a salir a mediados de este año, de marzo, abril, mediados de estos meses. Y me gustaría presentarles a Saturno. Estás en Resistencia Radio. Recuerda, si tienes un proyecto musical, tienes un amigo que tiene un proyecto musical, me escribes en nuestras redes sociales de Resistencia Radio o me pueden escribir por Instagram con DM. Estoy como J-Sauri. Estás en Resistencia Radio, estoy escuchando Nueva Escena. The thing. y ellos fueron Saturno, una banda nueva para mí, que me gustó mucho la música. De hecho, tienen dos canciones en Spotify, por favor, síganlas en sus redes sociales, están como Saturno. Y un saludo para Bascap, el gran Bascap, que siempre he dicho que es un musicazo en todos los sentidos, un buen cantante, un buen compositor, un buen bajista. Y ahorita vamos a cambiar de género musical. Mérida tiene mucha variedad de géneros musicales. Estaremos hablando de una banda antaña llamada Los Reapers, que su show, sin duda, es una buena banda, tiene un buen show en vivo. Y ahorita están estrenando un nuevo video animado, o sea, es un video animado. Y espero y les guste esta canción. A mí me gustó el video. Por favor, chequen a Los Reapers en sus redes sociales. Y si tienen alguna propuesta musical, tienen un proyecto que quieren que lo pongamos en el programa de Resistencia Radio, por favor, háganmelo saber aquí en las redes sociales, en mis redes sociales, en Instagram como J-Sauri. Y ellos son Los Reapers. Estás en Resistencia Radio, Nueva Escena. Bueno, esto fue Los Reapers, una canción muy diferente a lo que hemos estado escuchando en este programa de hoy, este hermoso lunes, segundo lunes del mes de enero, empezando el año, con muchos casos positivos de Omicron, de COVID. Por favor, quédense en casa, salgan lo necesario y escuchen buena música, que mañana va a haber repetición, va a haber buenos programas aquí en Resistencia Radio. Ya tienen como que una variedad de música para escuchar en esta, en este encierro, bueno, no encierro, sino en este hermoso lunes de enero. Quiero presentarles una banda. Esta banda es de glam metal, tiene años igual en la escena local yucateca. Ellos son Chemistry. Es una banda muy, no, es que es muy raro, o sea, no es raro, pero es de glam metal. Entonces quiero presentarles Chemistry. Esta canción se llama Jaque Mate al Rey. Estás en Resistencia Radio, por favor, háganmelo saber en los comentarios qué les parece este nuevo espacio de bandas locales. En este espacio, en este programa es especial porque son bandas nada más de Mérida. Pronto estaremos hablando bandas independientes de otros estados, de la ciudad y etc. Esto es Chemistry con Jaque Mate al Rey. Estás en Resistencia Radio. Avanzar sin mirar. Resistencia Radio. Oídos libres. Y bueno, ya estamos casi a la recta final de esta emisión de Nueva Escena, donde estamos mostrando música independiente. En este caso, en este especial, va a ser de bandas locales de Mérida, Yucatán. Hemos presentado, hemos escuchado de todo un poco, glam rock, punk, pop. Y en esta ocasión quiero presentarles una banda que ya lleva años tocando, desde que yo inicié el mundo de la música. Yo conocí esta banda. Esta banda se llama Roxanne, que hace poquito, hace el sábado, si no me equivoco, estuvieron presentándose como que un reencuentro. No sé si van a ser reencuentros cada año o por cada aniversario de esta banda. Es una gran banda, se llama Roxanne, y estás en Resistencia Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y por favor, si les gusta el programa, háganme saber aquí en los comentarios, en las redes sociales, en mis redes sociales. Recuerdo que estoy en Instagram como J-Sauri. Y esto es Roxanne. Estás en Resistencia Radio. No te vengo a reclamar. Yo quiero saber si estás mejor. Si el tiempo te hizo olvidar todo este dolor. Ven, siéntate, no intentaré decir que sin ti ya no estoy bien. Yo quiero oír tu voz diciéndome que estás mejor. Solo espero que saber qué es de ti. Bueno, esto fue Roxanne con No Intentaré, una canción viejita, ya tiene como 10 años esta canción. Y quiero presentarles una banda nueva, esta banda llamada Marina. Los pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Spotify como Marina MX. Esta canción se llama Diciembre. Es una canción un poquito igual punketa, pop, tirando al punk pop, más o menos. Es una canción muy triste, muy nostálgica. Habla sobre la pérdida de una persona. Esta canción se llama Diciembre, de Marina MX. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos emitiendo cada lunes, con repetición los martes a las 10 de la mañana, y los lunes son a las 7 de la noche. Yo soy José Sauri. Muchísimas gracias por haberme sintonizado. Y si tienen alguna petición, alguna banda que quieran escuchar, por favor háganlo saber en las redes sociales de Resistencia Radio y en mi perfil de Instagram como José Sauri, como J-Sauri. Y esto es todo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado una edición más. Esto es Marina con Diciembre. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por esta primera emisión de Nueva Escena, donde estaremos enseñando bandas nuevas de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, de todos lados de la República Mexicana. Yo soy José Sauri, nos vemos el próximo lunes. Que estén bien, cuídense, lávense las manos, quédense en casa y estaremos viéndonos pronto. Muchísimas gracias. Resistencia Radio. Oídos libres. Bueno, antes de despedirme, quiero mandar saludos a toda la banda de Mérida, Yucatán, que están escuchando, a todas las bandas amigas, Soberanis, Peniche, a Faisán, a Zavala, a mis amigos de Abstinencia, a los de Resistencia por el espacio, a Israel, a mis padres de Mérida. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos que nos están sintonizando. Y esta es ya la despedida de verdad. La despedida pasada era como que un previo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haberme sintonizado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Resistencia Radio. Yo soy José Sauri. Síganme en redes sociales como J-Sauri. Y nos vemos en la próxima emisión de Nueva Escena, que son cada lunes, y repetición los martes a las 10 de la mañana. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Y estaremos viendo. Gracias. Resistencia Radio. Oídos libres.